Y acá murió mi papá, acá vivían mis abuelos, murió mi mamá, murió mi papá, acá ahora soy yo. Esto viene, qué sé yo, de cuántos años, toda la vida cuidamos nosotros, tuvimos este terreno acá, todavía vivimos de esto, ¿viste? De los animales. Yo quiero, nací acá y quiero morirme acá, ¿viste? Tengo 42 años, nunca jamás un problema, nunca jamás una discusión con nadie, y aparece este supuesto dueño y que nos quiere entender. Fíjate, esto es lo que me pone por ahí medio triste, porque yo tengo derecho también a vivir, ¿viste? Dignamente, como cualquier persona, y no porque él tiene plata, por decirte, o tiene derecho a venir a sacarme, mira, a la instancia que tuvimos que llegar para tratar de dialogar como seres humanos, porque él venía como pastotero, como que era el dueño de la verdad, de la ley,